paseaba el pueblo sus banderas rojas y entre ellos en la piedra que tocaron. Estuve en la jornada fragorosa y en las altas canciones de la lucha. Vi cómo paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino, y aislados eran como trozos rotos de una estrella sin boca y sin brillo. En la unidad hecho en silencio, dieran el fuego el canto indestructible. El lento paso del hombre en la tierra echó profundidades y batallas. Dieran la dignidad que combatía lo que fue pisoteado y despertaba como un sistema el orden de las vidas que tocaban la puerta y se sentaban en la sala central con sus banderas que tocaban la puerta y se sentaban a la central con sus banderas. Paseaba el pueblo sus banderas rojas y entre ellos en la piedra que tocaron. Estuve en la jornada fragorosa y en las altas canciones de la lucha. Vi cómo paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino y aislados eran como trozos rotos de una estrella sin boca y sin brillo.